La llegada del tren a Pereira supuso una gran transformación sociocultural para la pequeña ciudad de la época. A lomo de mula, viajeros y comerciantes debían transportarse y cargar sus mercancías en medio de la exigente geografía de la región cafetera. Tras la llegada del tren, el carácter provincial de la ciudad de Pereira cambió para darle paso al crecimiento no solo económico, sino también cultural, formando así una ciudad en constante movimiento. El desarrollo del sistema ferroviario jalonó una serie de procesos en los cuales las regiones tuvieron una gran importancia en el desarrollo del país. Tras varios años de construcción de las vías ferroviarias y de procesos burocráticos, el ferrocarril de Caldas fue concluido el 20 de julio de 1921 y en Pereira la inauguración del servicio se celebró el 7 de agosto del mismo año, en donde es hoy el Parque Olaya Herrera. El ferrocarril de Caldas no se inició como una iniciativa del gobierno dentro del plan general. Había un plan general, pero dentro de ese plan general, para el ferrocarril de Caldas, la decisión la tomaron en la asamblea, en Manizales, en la asamblea departamental, para que el ferrocarril de Caldas fuera departamental. Cuando se definió el trayecto, que el trayecto iba a ser, pues, de Puerto Caldas a Manizales, pasando por acá. Entonces, los talleres, los primeros talleres, los montaron en el sitio de Puerto Caldas para recibir lo que llegaba en barco, que venían por el río Cauca. Y de allá empezaron a montar el enrielado, ¿no? Y hasta que hubo un momento en que los talleres los pasaron para acá. En todo ese proceso, fue desde 1914 hasta 1921, porque en el 14 se constituyó la Junta del Ferrocarril con sede en Pereira, la primera junta operativa. Claro, porque es que los trabajos estaban era aquí, no estaban en Manizales. No me da envidia la sombra que estás copiando en el río. Sin embargo, tras la primera llegada del tren, aún no se habían construido la terminal. Solo existía lo esencial, como las instalaciones del carbón que se distribuían a lo largo de toda la vía ferroviaria. No estaba el terminal construido, pero el municipio ya había cedido los terrenos y los ingenieros habían hecho lo básico, las instalaciones del carbón. El ferrocarril salía de allá, llegaba aquí, le tenían que volver a cargar carbón, ¿no? Para poder seguir funcionando, ¿no? Y cada cierta distancia tenía que existir un sistema proveedor de carbón para que el ferrocarril no tuviera que ir de aquí a Manizales, pues, con un vagón repleto de carbón, porque entonces la capacidad de transporte que se perdía era extraordinario, porque es que de aquí a subiendo se perdía espacio y se perdía capacidad para hacer transporte de mercancía y de gente. A Cartago llegó la línea en 1920. Ya habíamos visto cómo había llegado acá. El 17 de abril de 1923 se inauguró el puente sobre el río de la Vieja y el empalme de la vía caldense con la del ferrocarril del Pacífico. ¿Para dónde irá con su carita morada? A la par con los adelantos tecnológicos de la época, la arquitectura fue enfrentada a la necesidad de brindar techo a los jefes de estación, taquilleros, cargueros, comerciantes y usuarios del tren. Así nació la arquitectura ferroviaria, modalidad que tomó forma en el edificio al que se le dio por nombre Estación. Con la construcción de una estación llegaron a muchas regiones la luz eléctrica y el telégrafo. En las zonas más apartadas fue la puerta por donde ingresó la modernidad. Por una estación se embarcaron los sueños de los migrantes y los productos de la región. Al lado de quienes lloraban la partida de sus seres queridos, la estación reservaba un lugar para la alegría de quienes saludaban a los que retornaban a casa. En algunos municipios, la estación fue el primer edificio público conocido, o al menos el que parecía realmente público, en tanto que permitía el acceso de la población sin distingos sociales de ningún tipo. En el año 1926, el arquitecto manizaleño Dr. Alberto Arango Uribe concluyó la construcción de la estación del ferrocarril de Caldas en Pereira, situada en la plaza, hoy Parque Olaya Herrera. Me vine para el mercado, confiando en lo poco que pueda vender. Gracias al tren, el café y el tabaco deben gran parte de su primera bonanza. El tren, además de permitirle a la ciudad un crecimiento económico, abrió las puertas al desarrollo cultural. Intelectuales, políticos, personas de distintas partes del territorio nacional y extranjeros empezaron a llegar a la pujante ciudad. Pereira creció y se convirtió en una de las ciudades con mayor población en el país. Una vez inaugurado el ferrocarril, ese fue el gran punto. Uno, de comunicación de las personas, que les repito, iban y venían. Dos, el transporte de productos de exportación que iban hasta Buenaventura. Y tres, los de importación que venían desde Buenaventura hacia el resto del país. Eso se cuentan. Entonces eso quiere decir que el ferrocarril fue el gran eje que conectó a una ciudad que de por sí, por su ubicación geográfica, era el punto de atracción para mucha gente. La música llegó a bordo del tren, la música del Caribe, la música del tango, la música de la Argentina, el vals peruano. Pues yo pienso que el papel del ferrocarril fue determinante a la hora de configurar las dinámicas que siguió esta ciudad. Más tarde llega el cine, entonces se construyen teatros, vienen las películas. A Pereira vivió, por ejemplo, la gente aquí pudo experimentar la transición del cine mudo al cine sonoro gracias a eso. Como le digo, se quedó un ámbito cultural e intelectual dinámico. Que pesa como el silencio, pero me acompaña, me siembra ilusiones y hasta me consuela de haber ignorado el amor y el placer. Hoy, sobre la avenida del ferrocarril, queda una huella de la historia de los hombres y mujeres que forjaron el futuro de Pereira. ¿Con qué remiendo mis fuerzas? El anterior trabajo radial contó con la participación del cronista Gustavo Colorado y con el historiador perteneciente a la Academia de Historia de Pereira, Emilio Gutiérrez Díaz. Producido por Cristian Camilo Lozano Díaz, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Católica de Pereira. Es mi propia historia, la de otras también. Es mi propia historia.